Mi bicicleta tiene dos ruedas que están rodando por la vereda. Mi bicicleta se me pinchó y está guardada en el galpón.